Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayonera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a una nueva edición de Game Elche FM, aquí de la mano de Radio Jove Elche en el 107.5, ese programa que tiene menos vergüenza que Agustín Bravo presentando en Intereconomía. Y hoy es que venimos malotes, Villa. Yo sé que estás ahí poniendo caras, pero hoy es que venimos malotes. Entonces voy a presentar ya al equipo de hoy, como siempre, con V de videojuego, con V de vicio, señor Villa, ¿cómo estás? Hola Chato, ¿qué tal? Aquí, pasando frío. Sí, ¿verdad? Hombre, aquí dentro se está bien, no podrán negarlo. Sí, pero hoy tenemos que ser bordes. Pues nada, pasarlo mal. Espérate, que te voy a sacar el látigo. Pero el cepa. Bueno, en fin. Y a mi derecha, como viene siendo habitual, el hombre que sale de la caverna de Mario, el señor Rafeta Urtín. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien, pero a ti te veo un poquito con la voz ahí. No, es que me enfrenté a un final boss y tal, y me dejó ¿sí, no? un poco más para allá que para acá. Pero lo superaste, que es lo importante. Bueno, hemos sobrevivido, que no es poco. Bueno, pues de eso va el programa de hoy. Amigos, hoy vamos a tratar el tema de esos jefes finales, ¿no? Porque sabemos que son siempre el último reto. Y tiene ese título que no se le conceda a cualquiera. Y de ellos depende muchas veces la satisfacción que tenemos al completar un juego. Y en general, ¿qué sería de cualquier historia? De ya sea de literatura, cine, cómics, ¿qué sería sin ese villano? Pues hoy queremos hablar un poquito de esos final bosses o bosses, por decirlo así. También algunos entre medias nos atragantan. Y que si no fuera por ellos realmente no tendríamos algunos objetivos en el mundo de los videojuegos. Así que queríamos rendirle un homenaje a estos personajes, a veces tan cabrones, pero que tienen que serlo. Así que yo creo que, bueno, voy a presentarme, antes de nada, antes de cerrar este inicio, recibir un saludo de Keiko, y nada, si el señor Villa quiere me pone una melodía de las suyas y comenzamos ya con la materia. Pues go tú. Ya sabéis que para hablar con nosotros siempre tenéis nuestro blog, estamos en Twitter, en Facebook, ya sabéis que los programas luego los tenemos en ebooks, en iTunes, en esto. Y siempre dejamos algún articulito en la revista No Solo Gamer y de vez en cuando en el portal infoexpress.es. Por deciros un poquito nuestros Twitter, señor Villa. El mío es @noisnexavilla. Rafeta. ¿Tenemos Twitter? ¿No tenemos? Sí, pero está en progreso todavía. Está en progreso. Es Rafeta 00, pero tengo que vincularlo todavía. Pero podéis meterlo si queréis también. Muy bien. Dejadme algo ahí. Y el mío, como sabéis, @garch. Ahí podéis decir todo lo que queráis. Aunque hoy tenemos bastantes comentarios que comentaremos en un ratillo. Y como hemos dicho, vamos a hablar de malotes. Y nada, como siempre, yo suelto aquí, ya abro la veda. Y el que quiera empezar, por ejemplo, señor Rafeta. Bueno, yo puedo contaros acerca de mis final bosses favoritos. Quizá empezamos por ahí, ¿parece bien? Perfecto. Coincidimos, me he dado cuenta comentándolo entre nosotros que coincidimos bastante con el tipo de final bosses, sobre todo porque hay algunos que son muy, pero que muy memorables. Y yo particularmente tengo debilidad por los por los final bosses de Hideo Kojima. Que son los que, a mi juicio, son de los reyes, quizás sean los mejores final bosses de todos los videojuegos. Pero bueno, también es una visión muy particular. Bueno, la verdad es que sabes que cada vez que te cargas a un tipo de estos, luego te enteras de toda su historia, de toda su vida, o sea que no está de más. Claro. Son unos clásicos de videojuegos. ¿Te quedarías con una entrega en particular de la saga? Mira, de yo... jefes, o... Sí, hombre, a ver, todos los que hayan jugado los Metal Gear, alguna de sus partes o todas las entregas, pues, hombre, cada uno tiene muchísimo cariño a todos los personajes. Por ejemplo, están el Comando Cobra, la unidad Cobra de Metal Gear Solid Snake Eater, que es un clásico, que en principio fue un juego que a mí no me gustó de entrada, no sé por qué, fue el primer Metal Gear que no me convenció de entrada y luego se convirtió en mi favorito. Y en Metal Gear Solid Sons of Liberty tenemos también el Metal Gear Solid, el que, digamos, lo revolucionó todo, que fue el de Play 1. Y luego el último, que es el Metal Gear Solid 4, el Sons of the Patriots, que es el que para mí quizá no sea el mejor de la saga, porque cada uno tiene lo suyo y tiene cosas muy peculiares y muy especiales, pero este último, el final es, no lo voy a reventar evidentemente, pero es acojonante. El enfrentamiento contra Liquid Ocelot es espectacular. Y para mí me parece que como uno de los ejercicios, además, que si has jugado todos los juegos, es la perfecta guinda al pastel de toda la saga Metal Gear. Desde luego. O sea, porque el final, aparte del planteamiento, no vamos a destripar nada, pero cómo plantean ese final, ese enfrentamiento final, que también cambia hasta la jugabilidad, cambia la manera en la que controlamos al personaje y la manera en que nos enfrentamos a él y dónde se desarrolla, el escenario es acojonante. Sí, la verdad es que fue un, como tú dices, una combinación espectacular, y creo que por eso me resulta a mí un poco raro ahora tanta nueva entrega de la saga y demás, cuando se dice que se haya cerrado, ¿no? Pero vamos, este juego es una de las 10 joyas de PlayStation 3, Metal Gear Solid 4, PlayStation 3. Sí, yo me atrevería a decir incluso de todas las plataformas. Es indispensable. Para mi parte, desde luego. Pues bueno, ha comenzado fuerte el señor Rafeta ahí con Metal Gear. O sea, no iba la cosa tranquila, pero aquí es lo ha puesto ahí lo más alto. O sea que hay buenos, hay también, hay otros muy buenos también. Ha venido en plan cabrón, como se decía, ¿no? sí, no, desde sí, luego. Sí. En plan Final Vaya. Boss, ahora me tenéis que vencer a mí. Yo soy el Final Boss. Para nada, señor. Pues yo te voy a lanzar. Tú has lanzado uno bueno, pero yo te voy a lanzar uno quizá no tan bueno, pero para mí es brutal. En 8 bits. Ver, ahí me has dado, ¿eh? A ver qué te parece. Hablamos de Shogun of Darkness, de Ninja Gaiden, Master System. ¿Lo conoces? Lo conozco, no llegué a jugarlo, pero lo conozco. Y tiene que ser de esos chungos. Porque... Pues es un bicho muy, muy jodido. No sé si Keiko habrá llegado hasta él. Tanto no quiero. ¿No? No quiero atormentarme tanto. Pues nada, decir que este es el final boss del juego, que próximamente con los compañeros de Rejugando lo desgranaremos si llega el día. Y nada, el combate final son dos combates. El primero te enfrentas al samurái oscuro, que digamos que es la versión humana del enemigo, en una especie de... No me sale el nombre, de Kendo. De un dojo o algo. Sí, eso, un dojo. Que no me salía el nombre. Ahí está. Y cuando lo vence, se va todo el dojo fuera y sale un escenario así un tanto raro. Y ya sale lo que es la versión espectral del enemigo. Que eso es lo más jodido que hay. Porque se está moviendo aleatoriamente por la pantalla, te está lanzando bolitas de energía. Luego, cuando consigues alcanzarle, te lanza rayos de eléctricos, vamos. Sí, hay algunos bestial. Hay algunos jefes finales que son una auténtica tortura psicológica. Sí, sí. Que estás maldiciendo a la madre del creador del juego hasta el fin de tus días porque te estás Cierto. Levantando. A mí me pasa que a lo mejor estás jugando y estás tan frustrado que tienes que darle a la pausa y levantarte del asiento y te cagas en todo lo que te puede. Y soplar un poco. Resoplas y dices, no puede ser. Se define eso en... Keiko, por favor. En tirar mando por la ventana. Es fácil. Premio. Me cago en la leche. Los vecinos pensaron, está loco este chaval. Este tío está chalado, perdido, y cualquier día se le cruzan los cables. Pero no, es simplemente Este personaje, por la descripción que tiene, que me acabas de decir, me recuerda bastante al jefe final del Ninja Gaiden de NES, que son versiones distintas, pero el malo final, que se llama Yakio, también tiene un planteamiento parecido. ¿Sí? A la hora de luchar. Y yo al de NES no llego pues a jugar. Pues parecido. Muy bien, se ha quedado a gusto aquí el señor Villa. Hemos pasado de 32 bits, generación actual, nos hemos ido a los 8 bits. De un extremo a otro. Pues yo me voy a quedar en medio. No hay filtro, aquí. No, aquí, vamos. Es el programa aleatorio. Random total. Yo me voy a una época a mitad de camino. Me voy a Street Fighter 3, cuando las 2D estaban ya muy desarrolladas, pero a punto ya de casi desaparecer. El último apretón gordo. Y nos sorprendía el último jefe de esta saga, ¿no? Después de estar acostumbrados a vencer a Mr. Bison, otro tipo ilustre de esta categoría, Street Fighter cambiaba el registro y venía con una especie de semidios que tenía la mitad del cuerpo de hielo y la otra mitad de fuego. Era azulgrana. Era azulgrana, claramente. Claramente. Yo no digo nada y ya sé por qué te gusta. Ya sé por qué te gusta un poquito solo. Me gusta también por el hecho de que juego hoy en día a la versión, por ejemplo, Online Edition, y es que es el jefe de lucha más... Mira que a mí me gusta los juegos de lucha y me los suelo pasar, pero es el tipo que más complicado me lo pone. O sea, cuando pasa de un lado al otro la pantalla, utiliza o el poder del fuego o el poder del hielo, y uno nunca sabe muy bien por dónde tirarle. Y cuando te sales de los personajes establecidos como son Ryu y Ken, se te complica todavía más. Entonces creo que es un personaje que, pese a que no lo conoce realmente todo el mundo, o sea, es un personaje mítico en la saga, pero que o te has metido dentro del mundillo de Street Fighter o no tendrías por qué conocerlo tan a las claras. Y creo que era una vuelta de tuerca, un nuevo rediseño que se alejaba un poquito de lo que es la lucha callejera, pero que era atractivo, y sobre todo la historia que tenía, con una especie de sociedad que controla los actos del mundo y demás. No estaba mal. Y como jefe final, ya digo que pocos son los que hoy en día, por lo menos a mí, me lo ponen tan difícil en cuanto a un juego de lucha. O sea, aparte, era un personaje muy carismático también. Cierto que también era muy carismático. A mí, de hecho, Street Fighter 3 me parece el mejor juego de Street Fighter. En mi opinión, me parece el mejor de todos, ¿eh? Incluso me he enfrentado al 4. Porque para mí supera al 4. Sí. Es que gráficamente la animación es exquisita, o sea, es algo fuera de lo común. Es como ver una película de animación, sí. Pero un detalle espectacular. Aparte que este juego pueden jugar tanto los que se quedaron en Street Fighter 2 por el tema estratégico, como los que les gustan los combos. O sea, realmente no es un alfa ni un Street Fighter 4, es una cosa para todos. Es buenísimo, me parece una maravilla. Pero, y ahora, en contraste con lo que estabas comentando, porque estos son, hablamos de jefes que normalmente tienen muchísima personalidad, pero luego están los que son anodinos. Y me he acordado ahora que lo estabas comentando, de Dural de Virtua Fighter. Claro, eso era un personaje final que yo digo, vamos a ver. ¿A qué ha pasado aquí? Que se les ha olvidado... El muñeco de los médicos. No, que han dicho... Dice, vamos a ver... no se me ocurre nada, tío. ¿Qué hacemos? Y hacemos un tío que lo haga todo... transparente. Lo hacemos de color plata neutro. Sí, sí, sí. Y entonces hicieron a Dural. Porque vamos, aquí... O sea, que poca gana de llegar al final de Virtua Fighter. No tenía ganas nadie. Cuando ya te pasabas todo lo demás, que era súper interesante, llegas al último y dices, joder, me toca pasarme este. Y encima súper chungo. Sí, sí. Pero vamos... ¿Qué diseño? Dural, ¿sí? Se mataron haciendo el diseño y poniendo los ataques. Se mataron. Se dijeron ahí, pero no somos corona. Sí. Ya no se puede hacer nada más, ya está. Está todo inventado. Fueron el Virtua Fighter fue el debutante de la lucha en 3D, por decirlo así, entonces vamos a perdonarse. Sí. Aunque no lo perdonamos, estamos cabrones. No. Un jefe final ya podía haberse trabajado un pelín más, aunque sea. La verdad que bueno, sí. Bueno, bueno, bueno. Y cambiarlo, porque así en todas las entregas prácticamente. Sí, ya dijeron, como es Dural, como Dural. Rafael, o algo así. No, no sé si tiene algo que ver. Pero pues bueno, nada, aquí el amigo se ha sacado otro jefe. Sí, me estáis dando miedo, ¿eh? Aquí no tengo yo, como en otros estudios, la cabina cerrada, ¿eh? Macho, me estáis dando miedo. Villa, contraataca. Tú suéltate, que no pasa nada. ¿Qué? Bueno, pues de los 8 bits pasamos a los 64. Fue la segunda consola que tuve, Nintendo 64. Tocamos a Ganondorf y Ganon de Legend of Zelda Ocarina of Time. Macho. Ese ha sido ahí ha sido al de huello, ¿eh? ¿Lo conocéis vosotros o qué? Ya sí, ves. Claro, este jefe final es de los, para mí, de los iconos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de género, pues está clarísimo que cuando hablamos de malos tenemos que hablar de este personaje. Es un... Sí, además que es reiterativo, ¿no? Es un personaje que siempre ha estado desde, sí, siempre. Desde los 8 bits. Luego pasó también la versión que tuvo muy buena, por cierto, también en Link to the Past, la versión de Super Nintendo. Luego cierto. También estuvo en Nintendo 64 con Ocarina of Time. Y bueno, ahora la versión nueva de Skyward Sword ya no es, es el precedente de Ganondorf, no es él. Pero bueno, también cumple y recuerda bastante en el diseño a Ganondorf, en ciertos aspectos. Pues aquí en Nintendo 64 a mí me hizo sudar lo que sí. No está escrito. Es un combate, como diría aquel, jodidamente épico. No, aparte de que también como tenía las mecánicas, que empezaban a introducir mecánicas en 3D. Y un tanto gracioso también, porque no sé si lo habréis visto o habréis jugado. Sí, sí. Que se ponía en el centro de lo que era la sala, te lanzaba una bola de energía y tú se la devolvías. Y era así en plan sí. Partido de tenis, hasta que uno eso, de los dos fallaba y entonces se volvía otra vez. Uh-huh. No, era... Curioso. Curioso, cuando cuanto menos curioso. Había una etapa que se transformaba y se hacía enorme. Sí, eso es después. Cuando lo vences, pues cuando él se come la bola de energía, le tienes que tirar una flechita de luz, entonces baja al suelo, salta, le metes con la espada y otra vez empieza. Pues macho, ¿te sabes todos los pasos? Sí, hombre. Esto es una miniguía, ¿eh? Chicos, Zelda, o sea, a todos los oyentes una miniguía de cómo pasarse a Ganon. Estás hablando con un tío que exprime... Madre mía, si Karina no hubiera tenido logros. Buah. Madre mía. Bueno, exagerado. La versión de 3DS a lo mejor... Bueno. Y nada, entonces cuando lo vences en el primer combate, con el, digamos, el último aliento de vida entrecomillado que le queda, derrumba el castillo, liberas a Zelda, salís los dos todos felices, contentos, escapando del derrumbe del castillo, pero resurge. Entonces es cuando se convierte en la bestia parda, que recuerda más a un jabalí. Como buen malo, tiene que... Aunque no te cochinillo, así luego sí, todo sí. El cochinillo cuando acaba la... Y no veas la bestia parda que sale de ahí. Como buen malo, cuando muere por primera vez tiene que volver a salir. Hombre. Eso es una constante luego también. Los jefes finales al principio se contentaban con aparecer una sola vez. Luego ya. De hecho, por ejemplo, este kill que comentábamos, una vez lo vences en el segundo round. Es que él ya siempre. Resucita. O sea, ocurre. Cuando le vences una vez, dice: venga, va. Transfórmate ya. Déjate de historias, que esto ya sabemos todos que no. Que esto no termina. Bueno, pues creo que me vuelve a tocar a mí. Porque aquí como... Tú mismo. Aquí pillamos carrerilla sí, y sí. El primero que llega... Te hemos dejado la crema, te lo hemos dejado a punto de caramelo. Pues sí, ahora hablando de bestialidades y demás, yo voy a... Tengo devoción por el último coloso de Shadow of the Colossus, que no sé si aquí en la mesa os lo habréis pasado entero. No. Yo... ¿No? ¿Te lo has pasado entero? No, es que no he jugado directamente. Ah, estoy, vale. Estoy esperando que alguien pues que me sepas, lo deje. Que sepas, Villa, que sepas que eso es pecado mortal. Lo sé. Si hubiera una religión, automáticamente... La religión colosa, ¿no? Lo que fuera. Si hubiera una religión sobre las consolas, en el tema de las consolas, vamos, te echarían. Pues yo lo lanzo, a ver si alguien me lo dejara. Es bueno, espectacular, es una maravilla. Se pensará. Venga, te lo pasamos. Si tienes la Play 3, te lo pasamos nosotros. Que está muy bien. Yo tengo la edición HD. Espectacular también. No, yo me quedo en la 2. La 3 aún no la tengo. En la 2 todavía. Bueno, pues hablamos un poquito de, pues sí, de ese enorme colosal. Nada, este juego ya sabéis. Los villanos principales son estos gigantes de piedra y hierba o lo que sea eso, porque es una cosa uh-huh. Un poco extraña. De algo. Y cuando uno cree que lo ha visto todo en este juego, pues llega el momento final y simplemente pasamos una especie de muralla o una zona así extraña que se empieza todo a oscurecer, a llover, ya empieza a ponerse la cosa un poquito que dices, aquí está pasando algo. No voy a decir ningún spoiler anterior por si alguien como el señor Villa no ha jugado, pero claro, vemos a lo lejos una poco menos que una montaña y decimos, vale, esto es el último coloso, y dices, sí, efectivamente. Y dices, ¿y por dónde le echo mano? Empieza por la falda de la montaña. Pues sí, porque realmente este tío no se mueve. Pero claro, ya desde lejos nos va tirando anillos de fuego, así una especie de ataques energéticos. Es una pasada porque es una fase en sí misma. Sí, sí. Digamos, se podría considerar como una fase en sí misma. Y lo curioso, yo añadiría también a lo que comentas, que la particularidad que tiene, supongo que la mayoría de vosotros pues lo conocéis, ¿no? Pero la particularidad que tiene Shadow of the Colossus, bueno, salió en PlayStation 2 originalmente y está la reedición en Play 3, es que el juego, la base del juego realmente son los Final Bosses. O sea, realmente es el único juego cuyo sustento no existe nada entre medias. O sea, lo único que hay es exploración. de un territorio baldío, etcétera. Pero realmente la esencia del juego son los colosos. Son como final bosses uno detrás de otro, pero están tan bien concebidos, tienen tanta personalidad cada uno, tienen una manera de actuar perfectamente definida, unos patrones propios y únicos. Entonces eso lo hace inconmensurable. El juego es una auténtica maravilla. Que no necesita enemigos entre medias porque sería un caos. Exactamente. Claro. Es que es yo creo que es el juego de los final bosses por excelencia. Sí. Uh-huh. Donde todos son un final boss, ¿no? Sí, todo. Pero es que este último ya... El último yo creo que pone la definición de lo que tiene que ser un final boss, porque quizá algunos dicen que les cuesta menos completar este último coloso que otros. Pero realmente la primera vez que juegas contra él y ves lo que tienes ante ti y cómo se retuerce cuando ya empiezas ya un poco uh-huh. a darle stop y demás, yo para mí, y es que te diga, es el no, aparte es que tienes que desarrollar toda una estrategia, claro. para vencer a todos los colosos y el último también, pero que te das cuenta y lo que es todo el recorrido, la escalada, etcétera, a lo mejor te das 40 minutos sí. o 50 minutos y no te aburres nada, ni un solo segundo. Y procura que cuando estés en la cabeza no caer, porque ya sabes lo que te toca otra vez. Te toca la escalada. Volver a subir. O sea, es... Bueno, es, si no palmas en la caída. Claro, o si consigues agarrarte a un faldón, pero es exagerado lo de... Es muy bueno. Lo de este jefe es brutal y creo que con el paso de los años han hecho jefes también muy grandes, en otros, en estos juegos modernos de hoy en día, pero creo que no... En escala comparable quizá a los titanes de God of War y de Castlevania, de Castlevania de Mercury Steam, de cuño español, pues también están los titanes, el último titán que quedaba en Castlevania está bastante bien hecho, la verdad, y recuerda mucho la mecánica de juego del Shadow of the Colossus, está totalmente cogido de ahí. Y por escala yo diría que los únicos comparables a este último jefe de Shadow of the Colossus son los titanes de God of War 3. Uh-huh. Bueno, la verdad es que sí, es realmente, realmente espectacular y es algo que por mucho que digamos aquí, lo mejor que podéis hacer es jugarlo y verlo por nosotros mismos, porque disfrutarlo porque te deja una sensación así curiosa. Si no lo habéis jugado, ir a por él ahora mismo, que lo presten, alquilarlo, comprarlo. Está baratito, comprarlo por ahí, eso hay que tenerlo en la estantería. Más, ¿qué me contáis? Bueno, podemos darte más pistitas. Pero yo, por ejemplo, añadiría de mi cosecha, déjame que eche mano de la chuleta, porque tengo aquí unos cuantos. Mientras que buscas, te quito el puesto. Quítame el puesto, quítamelo. Vale. ¿No? Pues nada. Venga, atrévete, que luego te voy a buscar y uno más a flipar. De los 64 bits, bajamos a los 32. Y echamos mano del primer juego que tuve yo en la grid de Sony. Ese verano en el que me llegué a aprender el juego de memoria. Hablamos de Resident Evil 2. Ah, madre bueno, mía, claro. Los dos discos, de memoria. Madre Imaginar mía. Las horas que le eché. En todo el verano, yo solo iba ahí en el campo, pues mira, a ver. Pues nada, hablamos del Tyrant. Ese bicho de... Hombre de personaje literario. ¿De Blanc. ¿De qué? Tirando Blanc. Oye, pues la piel así grisácea pudiera ser. A mí me gustaba mucho el de la gabardina. El de la gabardina, el pesado de turno. Sí. Hasta que llega al final. Pero Nemesis apareció en la tercera parte. Yo creo que la idea la sacaron de este personaje, es verdad. Es el 2 que lo cuello también. Te aparece en dos o tres ocasiones, ¿no? Sí, en varias ocasiones. Aunque es relativamente fácil de derribar si tiene la escopeta y munición. O la Magnum también. En tres o cuatro tiritos lo tenías abatido. Vale, pero siempre viene a venirte en un sitio que estás acorralado En la típica pasarela de la fábrica de que tienes que tocar algo y no tienes salida por ningún lado. O el momento este que activas una cosa en un ordenador y ves en el monitor que está abriendo la puerta del pasillo donde tú estás y cierto. Se acerca. Y ahí estás que diciendo, bueno, sí. ven y que sea lo que Dios quiera. Y nada, pero lo mejor es al final. Cuando recoges los enchufes para darle corriente al tren y todo eso... Que te salen llamas sin gabardina ya ni nada, todo hormonado, con las garras. Sí. Y te quedas tú como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Ese coro de ángeles que suena ahí ya. Muy grande el coro ese. Ya, apáñate. Muy guapo este, para mí uno de los mejores final bosses. De que luego, si es la primera vez que juegas, le puedes dar con lo que tengas. Porque le vas a hacer cosquillas hasta que una figura misteriosa... Efectivamente. Te lanza el arma ese especial de todo Resident Evil, como es el lanzacohetes, que siempre te lo dan al final del juego alguien. Pongo los lanzacohetes en su vida. Sí. Es lo mejor. Y sin embargo, lo que se me ha quedado es lo que dicen tanto Claire como Leon cuando le lanzan el misil. Leon le dice así en plan, game over. Y Claire, no lo voy a decir en inglés porque si no, no quedaría bien, pero diría algo así como, tú pierdes, chicarrón. Sí, ah, sí, eso sí. No me acordaba yo. Frases lapidarias. Sí, sí, y eso es brutal. Pues sí, ese es uno de los grandes jefes de PlayStation 1. Sí, porque no es el último. El último es la babosa esa, sí, que se hace llamar William Birkin, pero eso da risa poco casi. Poco menos que un Quick Time Event. Sí, es un viaje, sí. Y ya... Es para probar el último susto, puedo decir. Sí. Eso no. Es un Resident Evil 4. Que te lo cargas de un chupinazo, de un lanzacohetes y se acabó. Sí. Lo liquidas súper rápido. Que eso también hay algunos jefes finales que son la más de absurdos porque son como anecdóticos, ¿no? Como ese, como el de Resident Evil 4, que después de todo lo que te ha costado llegar hasta ahí, es casi como un regalo. Dice, bueno, venga. Pásatelo y ya... Y a disfrutar, claro, del final. Es que este tiene la chicha de que cuando juegas la primera, la segunda vez, no sabes que te van a lanzar el lanzagüete. Entonces tú le estás dando si pistola, escopeta, lanzagranadas, esto, lo otro. Y dices, ¿pero qué hay que hacer? Efectivamente. Entonces te vuelves es loco. Un punto que mola mucho. Entonces, hasta que sale la figura esa misteriosa, que no vamos a decir quién es, ¿o sí? No, porque pensé que tiene muchos años de juego. En el aire, año, ¿no? Pero bueno, pues si hay alguien que todavía no lo ha jugado... Que lo juegue. Que lo juegue. Bueno... Pero yo añadiría también, por ejemplo, pero ahora otro territorio, que sería el de los matamarcianos, bueno, o similares. Yo añadiría, por ejemplo, en el Star Fox. El Star Fox de Super Nintendo, el jefe final Andros, muy bueno también, por ejemplo. Sería el equivalente de Ganon en el espacio, sí. Porque la verdad es que tiene un parecido físico bastante, bastante notable. O sea que yo propondría, por ejemplo, este final boss. Aparte era, bueno, no era excesivamente difícil, pero sí era retador y me gustaba mucho el planteamiento. Ahora la reedición de 3DS, que tuve oportunidad de jugarla hace poquito, que está muy bien. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que han hecho un acabado gráfico, lo han mejorado bastante, lo han pulido, han añadido muchísimos detalles y luce bastante bien este Andros al final del juego. Bueno, es un personaje bastante entrañable. Quizá los que no han tenido ocasión de probarlo, pues si ahora si tienen 3DS, pues podrían... Puedes recuperarlo, mejor, ¿no? Claro, se puede recuperar perfectamente. Es y aparte es de un matamarciano, que no es el típico final boss de los juegos de peleas o etcétera. Sí, no, la verdad es que le da un puntito ahí exótico que está bastante bien. Sí, porque, bueno, no sé si acordáis del personaje, pero era como una especie de estrella de la muerte con cara. Sí, no, es que eso... Con la cara, porque era un poco extraño. Bizarro, ¿no? Sí, la verdad es que era un poco extraño, porque era coger... Andros era una cara, era como... que tenía dos partes, y se giraba... Como planteas un jefe ahí, ¿no? Claro, y aparte era un simio, que también es ver la cara de un simio flotante en medio del espacio, que te está tirando... Que, bueno, teniendo en cuenta que llevamos un zorro y una serie de personajes... Ya, pero un planeta con cara de simio, dices... Algo pasa ahí. Blanco y en botella, el planeta de los simios. Ya, pero no, ese es el planeta simio, a secas, no de los, sino de simio, directamente. Bueno, es curioso, es un jefe final bastante peculiar. Una de las ideas de Nintendo. Desde luego que... Ahí estás coronado. Estás coronado. Bueno, pues seguimos con más malotes. Yo creo que antes de leer el primer bloque de comentarios, voy a soltar yo... Me voy otra vez a la lucha, porque son muchas horas las que se han pasado entre recativas y pegando hostias. Y pese que aquí... Luego veremos los comentarios que mucha gente tira para el Fatal Fury, para el Street Fighter y cosas así. Yo tengo que quedarme con un mítico como fue Rugal Bernstein de la saga King of Fighters. Lo conocimos en el 94, lo tuvimos de nuevo en el 95, en su versión Omega Rugal, en el 98, porque era una especie de remake, una especie de reunión de todos los luchadores, también lo tuvimos. Pero este personaje era, vamos, el estereotipo de SNK, ¿no? Todos los villanos son narcotraficantes, vendedores de armas, en fin, gente de mal vivir. Todos suelen tener un bigote muy respetable, como es el caso de este Rugal, con el pelo plateado. Bueno, en su versión Omega, porque normalmente es rubio. Y un personaje muy curioso porque, bueno, nace en la saga King of Fighter, conoce a varios personajes de otras sagas de SNK en su historia. Tiene un ojo que es un rubí, que eso arranca en su juventud del jefe de King of Fighter 96, otro que habría que comentar en otro programa. Y lo dota con un poco de energía Orochi, que es de lo que va la trama desde el 94 al 97. Es una trama de un dios mitológico que ahora no viene mucho a cuento, pero bueno, es una deidad que tiene descendientes en la Tierra y participa en los torneos y demás. Entonces, Rugal tiene un poco este poder Y una de las cosas más curiosas que llama la atención es que cuando vamos a luchar contra él en King of Fighters 94, nos explica que él coge las técnicas de los rivales que ha vencido, pero que también los convierte en piedra, en estatua. ¿Qué pasa? Que cuando vemos la secuencia de las estatuas, la colección de estatuas que tiene, pues los de SNK se ve que tenían ganas de cachondeo y resulta que todos los personajes que aparecen convertidos en estatuas son, curiosamente, gente que recuerda mucho a Street Fighter 2. Vemos a Ryu tirando una Dokken, a Guile con su pelazo, a Vega con una especie de pluma en la cabeza, en fin. ¡Qué memoria! Me está dando miedo. Es un poco curioso, pero vamos, yo creo que los fans de SNK tendrán mucho cariño a este personaje porque nos puso en algún que otro aprieto y no sé, la manera de morir que tiene y demás está muy espectacular. Y no sé, un jefe de esos que se queda ahí, ¿no? En los juegos de lucha no todos los personajes pues tienen por qué tener mucho carisma, y en cambio este pues se ha quedado ahí para la posteridad y siempre que pueden lo cuelan por algún sitio, o sea que... Yo recuerdo con cariño también el en cuanto a juegos de lucha, además de SNK, también Amakusa de Samurai Shodown. Sí, efectivamente. También era un personaje bastante, bastante chulo y muy difícil también. Yo me acuerdo cuando lo jugaba en recreativa. Bueno, no veas tú. El Tino Casal de los samuráis. Eso sí, era una cosa más... Era muy, más extraño, muy, muy colorido el traje que llevaba. Y super, y enorme además el personaje también. Claro, sí que lleva ahí un traje que eso es... Uh-huh. Vamos. SNK que ha dado muchísimos personajes buenos. Así que yo creo que ahora que hemos hecho un primer bloque, ¿qué tal si comentamos un poquito de reacciones que hemos tenido por Twitter y Facebook? Muy bien. Pues las aportaciones de nuestros oyentes. ¿Empiezo yo mismo? Sí. Pues nada, empezamos con Sergio Rodríguez, Chache 7, o sea, 87, perdón, que comenta DN y Twin Roba. Seguimos con José Antonio Moreno, Evil Ryu, que dice Beautiful Joe, también se las trae, pero cuando pillas el truco es bestial. Seguimos con otro dot de Evil, que dice Fire Leo de Beautiful Joe, también, y el final boss de Metal Gear Rising. Luego seguimos con Methodologic, que dice Cruiser, Tetran, el boss tentacular de Salamander. Sí, fucker. ¿Sí? ¿Lo conoces? Uh-huh. Nada. Seguimos con Pulse al botón A7, que marcó el enfrentamiento contra Ganon Fantasma en el Templo del Bosque de Ocarina of Time. ¿Dónde van los tiros que tú decías antes? ¿Él? Va por donde sí, tiene. Sí, hombre, Zelda tiene que aparecer siempre. Doggy Panic dice que tiene dos que le dejaron el culo roto. Vaya, hombre. Phalanx de Demon Crest y el final de Bob. De Super NES. Portada, la de Phalanx, por cierto. No sé si acordáis que era un viajecito con un banjo. Espectacular, ¿eh? Buscadla por internet. Maravillosa. Seguimos con Edu Polonio, que dice Geese Howard de Fatal Fury. Ahí va yo. Si es que... Luego tenemos Pablo Cermeño, Fortin Brass de Unismusa, Down of Dream. Y aquí está Nacho, que dice Ganondorf. Y nuestro compañero Juan Vela, que se va por Sniper Wolf, esa gran mujer de Metal Gear Solid. Y Safe de Final Fantasy 8. Y Juan Vela, a ver si... Juan Vela, a ver si... Sí, sí. Que su silla le echa de menos. Sí. Y los micrófonos también. nada, yo creo que vamos a... ¿Un temacito? Descansar un poco la garganta y vamos a escuchar un temazón también del boss por excelencia, yo creo que... Del juego de lucha, que es Mr. Bison. Y vamos a poner un extracto de lo que es la música clásica de su escenario y deciros que hoy por falta de tiempo no podemos escuchar en directo, pero en la edición extendida de nuestro podcast escucharéis también un añadido como son los comentarios en audio de los amigos David Bernat y Rafa Valencia, que se lo han currado esta semana, y ya decimos, luego en la edición extendida lo tenéis completo todo, así que Villa, cuando quieras. Vamos para allá. Hola Keiko, hola Villa, hola Rafa. Hola oyentes de GameMelch FM, recibid un saludo del que os habla, Rafa Valencia. Hoy volvéis a tocar un tema que me toca bastante la fibra, no poder estar con vosotros, porque el tema de los jefes da para mucho y podría estar hablando yo solo la horita entera del programa. Así que como tengo poco tiempo, voy a nombrar algunos de los que me vienen a la mente. Me parece un gran boss, un desconocido, bueno, desconocido no, pero poco nombrado, como es Kane de la saga Soul River, de Legacy of Kane. Es un personaje bastante carismático y que los enfrentamientos con él son bastante memorables. Un jefe que también es bastante denostado, porque no creo que lo vaya a decir nadie, es Willy Whistle, que es el jefe final de Bubble Bubble, ¿no? El que hay que matar con rayos y tal. Pues sí, tiene un nombre, se llama Willy Whistle, Super Drunk en territorios orientales, y es, me parece, un buen boss. O sea, nos pone las cosas bastante difíciles y a mí eso me gusta mucho. Luego, podría decir un montón más, que seguro que han dicho muchos compañeros que os han contestado en Twitter y tal. Como sabéis, y no engaño a nadie, yo soy muy fan de la saga Final Fantasy. Entonces, una cosa que hace bien Squaresoft, incluso con la fusión con Enix, es crear enemigos. Crea enemigos de tallas memorables. Seguro que sale Sephiroth en muchísimas ocasiones, que es un gran jefe final. Gran personaje y gran jefe final, de los más recordados. Saldrá Seymour, saldrá Kuja. A mí personalmente me gusta mucho Kefka de Final Fantasy VI. Es un personaje brutal, es la demencia total. Y Edea y Artemisa de Final Fantasy VIII, es uno de los que casi nunca nombra a nadie y de los que yo guardo muy buen recuerdo como jefe final. Pero si hablamos de Final Fantasy y si hablamos de jefes finales, tenemos que hablar de armas o de entes, y hablo de, por ejemplo, arma esmeralda o arma rubí de Final Fantasy VII, ente omega de Final Fantasy VIII, arma omega de Final Fantasy VI. Son estos jefes que ponía Squaresoft en algún lado del mapa para que tú pudieras enfrentarte a él si querías, y si no, dejarlo tranquilo. Hay batallas realmente demenciales. A mí sabéis que la dificultad me vuelve un poco loco, entonces encuentro un atractivo especial en este tipo de jefes finales. Lo bueno de que se hayan implementado los logros en estas generaciones es que no podrá venir nadie a decirte, pues yo he matado a arma esmeralda o arma rubí o a ente omega de esta manera y de esta manera. Una de dos. Ahora es muy fácil pillar al embustero, ¿no? Porque yo escucho y leo a la gente y parece que todo el mundo lo mata y con relativa facilidad, y yo sudé sangre para matarlos. Entonces, gracias a Dios, ahora están los logros y los vídeos y tal, y hay maneras fehacientes de demostrarlo, de pillar al tramposillo. Así que nada más, me quedo con estos que os he dicho, con armas, con ente y con idea de Final Fantasy VIII. No olvidéis que es un gran jefe final. Nada más, chicos. Espero poder estar ya el lunes con vosotros, seguro que sí, voy a sacar tiempo de donde sea. Y nada, me despido de todos vosotros. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao. Hola chicos, hola oyentes de GameMelch FM. Esta semana mis compañeros traen un tema muy interesante y no quería dejarlo escapar. Más aún después de ver los programazos que me he perdido por no poder asistir a la emisora. El tema de esta semana seguro que nos toca la fibra a todos, de un modo u otro. Así que os voy a contar algunos de mis bosses favoritos u odiados de los videojuegos. Bueno, primero os pido perdón si la calidad de mi audio no es muy buena, pero bueno, he tenido que apañarme un poquito como he podido, pero tenía que grabar algo para poder colaborar de alguna forma en este programa. Bueno, voy a empezar con mis voces, mis queridos voces. Bueno, empezando por mi infancia, cuando echaba monedas de 25 pesetas en los recreativos, recuerdo a un boss que siempre me quitaba alguna vida y si no jugaba a dobles me costaba mucho vencer. Además, le tengo un cariño especial porque iba acompañado de un velociraptor, ya sabéis que me encantan los dinosaurios, y bueno, tenía un aspecto pues muy rockero, ¿no? Muy ochentero. Se trata de Vice Terhugh, más conocido como Vice T, que es el nombre que se veía en pantalla. Y el dinosaurio que le acompañaba tenía el nombre de Rock Hooper, aunque en aquella época yo no tenía ni idea del nombre ni de nada, solo sabía que estaba ahí el dinosaurio y había que pegarle palos. Otro gran malote que todos recordáis, y no precisamente por su dificultad, sino todo lo contrario, es uno que me consta que mi compañero Villa iba a comentarlo. Pero bueno, se trata del conocidísimo Tyrant, el final boss del primer Resident Evil. Uno de mis juegos favoritos. Y la cuestión de este boss, que aunque era muy fácil porque simplemente tenías que esperar un poquito, aguantarle sin que te matara hasta que te bajara el bazooka y lo destrozaras, le tengo cariño por, no sé, porque eso, se trata de mi juego favorito, le he jugado muchas horas y el aspecto, el diseño de este monstruo, de este boss, es terrorífico. Y bueno, quería compartirlo con vosotros para ver si vosotros también le guardáis ese cariño. Y para terminar, quería comentar dos villanos más actuales de dos juegos que me alucinaron en esta generación, que son los Batman Arkham Asylum y Arkham City, esas obras maestras del Caballero Oscuro. Bueno, el primero de ellos es el Espantapájaros, cuya pantalla era más plataformeo que lucha, pero la forma de plantearlo con un escenario propio de una mente loca, como si estuvieras en el infierno, y un enemigo gigante que va buscándote mientras tú te escondes, me pareció brillante y un toque muy original dentro de ese juego. Otro villano, tranquilo, Keko, que no voy a soltar ningún spoiler, es Mr. Freeze, de la segunda parte del juego, Arkham City, el cual me costó varios intentos vencerlo hasta que comprendí cómo había que hacerlo. Es decir, siguiendo las instrucciones que te dan en el menú, cuando le das al Select. Atacándole cada vez de una forma distinta. No quiero dar más detalles por eso, porque Keko sé que aún no ha jugado y yo creo que Villa le habrá gustado también. Bueno, me pareció una manera espectacular de hacer que te calientes la cabeza analizando el entorno para ver cómo puedes atacarle o cómo puedes pillarle por sorpresa, mientras intentas huir de él y de su rayo congelante. Sinceramente, uno de los mejores bosses que me he encontrado en esta generación, al menos para mí. Quizás en un futuro hablemos de más bosses, de más jefes finales, pero de momento eso es todo por mi parte. ¡Adiós! Bueno, pues ya sabéis, hemos escuchado el tema de Mr. Bison, que lo conoceréis más de uno, y más de dos, y más de tres. Y antes de seguir, más comentarios, señor Rafael Dalti. Pues mira, tenemos aquí de nuestros oyentes, tenemos aquí algunos comentarios como el de Iván Bernabéu, ¿vale? Que nos habla del tentáculo púrpura de Day of the Tentacle. Ahí te debo hacer un inciso. Y vamos a spamear un poquito a nuestro amigo Rafa Valencia, pero si quieren saber un poco más de ese juego, mañana viernes se hace, grabamos el programa. Muy y bien. Nada, como mucho el sábado o el lunes ya está colgado. Un verdadero clásico. Mira, pues como iba diciendo Iván Bernabéu, pues nos dice que aunque no es un final boss al uso, dice que le tiene muchísimo cariño. Luego también tenemos Dante77, que nos habla de Psycho Mantis de Metal Gear Solid de PlayStation. Que bueno, la verdad es que dice que le dejó roto con sus poderes y no es de extrañar. Si recordáis, sí, el personaje era bastante especial, porque Kojima, sus gracias particulares, nos hacía dejar el mando sobre la mesa. El tío desplazaba el mando utilizando la vibración del mismo. O se apagaba la luz, hacía como que se desconectaba la consola. Luego también había otro poder que tenía muy bueno, que era el hecho que dice, puedo leer tu mente y podía ver todos los juegos. Tiraba de la tarjeta de memoria y pasándose la información que tenía la tarjeta de memoria, decía, pues has jugado este juego, te gusta mucho aquel. Tal, buenísimo, la verdad es que era un final boss. La verdad es que ha dado en el clavo este chico. Luego José Carlos también dice, nos habla de Robotnik, dice que se niega a llamarlo Eggman. Suponemos porque hombre, es que queda hombre bastante, huevo, tío. Es que de Robotnik a Eggman, la verdad es que tiene razón, ¿eh? Y luego también nos habla del más chungo para él, que fue Hill de Street Fighter 3 Third, el tercero, y su favorito, que es Kefka. Este es un... Que este no lo conozco yo. Este es el jefe final de Final Fantasy VI, que no parece que vaya a ser el jefe final, pero luego nos damos cuenta de que sí. Y tenemos por aquí también algún comentario, tengo por aquí de Game Museum, por ejemplo, que nos dice, Kefka de Final Fantasy VI, me encanta que su motivación sea simplemente estoy loco. Es una especie de Joker traspasado a Final Fantasy, ¿sabes? Uh-huh. Este es uno de los que suele salir bastante en estas encuestas, en estas preguntas. Luego tenemos también comentarios de Manu sin apellido, que nos habla de Bison y también de Heihachi, de Tekken. Luego también Rubén Baker Montes, de Dader, que habla, que nos dice que es carisma en bruto. También Evil Ryu Moreno, el mejor para él es Geese Howard. Es capcomiano a muerte, pero aún así reconoce que SNK hace buenos bosses. También Sergio Ramos, Sito Turbo, también Geese Howard, y SNK crea un boss temible, nos comenta, capaz de lanzarte desde la Geese Tower sin inmutarse. Luego también Evil Ryu Moreno comenta también, habla del Art of Fighting, ¿vale? Que también sale este personaje, pero más joven. Jordi Dorce, que mencionó a Shiva. ¿Vale? Este es Shiva del Street Fighter 3, si no me equivoco. Y bueno, también luego Evil Ryu Moreno lo corrobora. También se ve, sí, que estaba. Es que vaya, de aquí un saludo. Sí. Un saludo para todos ellos. Es el señor Zero Seed. La verdad es que han recogido unos cuantos de los más cabronazos. Dicho claramente. Les mola el tema de los palos. Un saludo. Estos son los señores del gran pulpo frito. Del gran programa Pulpo Frito. Así que les mandamos un saludo para ellos. Desde aquí. Así que vamos a continuar nosotros con nuestra listita. Nuestra listita, así que nada, señor Villa. ¿Yo? Dígame usted. Bueno, pues ahora pasamos de la grid de Sony a la negra. Entramos en los 128 y tocamos Final Fantasy X. Hablamos de Seymour Wado. ¿Lo conocéis? Me da pelazo. El puto amo. Se gomina a cascoporro. Sí, porque esos pelos no son muy normales, por decirlo así. Este era fastidiado también, ¿eh? Sí, este pesado y fastidiado. Con el tema de... ¿Tú lo conocías, Rafa? No, yo no lo conocía. Y Final Fantasy X no llegué a jugarlo. Pues nada. Otro que tiene que pillarse un HD. Eso sí, venga, pues nada, aprovechando que va a salir la edición HD, sacaré tiempo no sé de dónde, tendré que trabajar de madrugada. Yo sé que aquí hay alguien... Está sobrevalorado. Yo sé que aquí hay alguien que le gusta mucho este juego. Tenemos hoy alguien como público. Si quiere decir algo, no, pues nada. Ya sabemos qué le pasa a la gente. Sí, que, sí, a la gente que viene de público la intimidamos. Es como si le activáramos el mute. No quieren decir nunca nada. Mira, se pone roja. Bueno, pues a lo que íbamos. Lo que decía, Seymour es un híbrido, mitad humano, mitad guado, una de las razas de Final Fantasy X, y tiene un eón, que para mí es el más bestia de todos, que es Anima. Da miedo. Flipante. Da miedo. Cuando hace el especial, que se lo traga bajo tierra, empieza a darle el combo de puñetazos y luego la explosión esa, bueno, brutal. Y nada, León este irradia dolor y lo aplica en sus ataques. Nos enfrentamos a él 3 veces a lo largo del juego, por eso dicho lo he pesado. Fastidiado, jodido, cansino. Sí, sí, ahí, tú lo has dicho. Y nada, tiene tres formas, digamos. La normal, que es Seymour. Luego tiene Neo Seymour y Seymour Beta. El spoiler está bien. ¿Spoiler? Yo no llegaba a eso. Bueno, lo puedes ver en cualquier lado. O sea, tampoco... No lo había visto hasta ahora. Te aguantas. Sufre un poquito, hombre. Estamos bordes hoy. Ah, tú lo has dicho, en plan cabrón. Mira que este tío quería recuperar un poco la esencia de Sephiroth por el tema de guaperas, pero largo y tal. Pero pasa que un poquito ahí... Hombre, es que Sephiroth yo creo que marcó un antes y un después, ¿eh? Sephiroth con el traje del que había dicho Rafael Amacuf. Menuda combinación. Cosa rara. Madre mía, para una pasarela. Como te escuche nuestro amigo Rode, con lo que le mola a Sephiroth, no sé yo. Sephiroth es respetable. Yo, fíjate, sin ser. Mucho me vais a odiar por esto, pero sin ser un fan loco de Final Fantasy VII, así que la verdad es que el personaje era muy bueno. Y el final, como enfrentamiento final, era colosal, era muy, muy espectacular. Como comentábamos al principio. Cuando un juego es muy bueno, al final, si te ponen un gran final boss, es como la guinda del pastel, es el mejor colofón que puede tener, es el punto y final que puede dar hasta lástima. Una cosa que tiene también los jefes finales es que te dejan, si está bien hecho y después de un buen juego, es como que te dejan ese saborcillo entre satisfacción y amargura porque se ha terminado el juego. Me lo he pasado, le he metido caña, pero... Y también, que me lo he pasado porque... y también lo que es el ending tiene que acompañar. Claro, claro, si no... claro, pero es un poco todo eso, ¿no? Es que Sephiroth, me lo he pasado genial. Sephiroth es que daría para un programa entero, yo creo. Tiene ahí una serie de... chicha. Tiene un montón de cosas. Desde el combate final hasta el principio cuando aparece. Tiene tanto detrás que es un... de los bosses más... Bueno, en cuanto al RPG yo creo que... Sí, la verdad es que César, yo tengo amistades que ellos son, vamos, fans de Final Fantasy VII. Todo el mundo está añora una reedición o un remake de alguna manera, pero no, me parece que no hay manera de que se decida Square a recuperar la... Cuando le haga falta dinero... Cuando le haga falta pasta, lo hará. Esperamos, ¿sabes? Pues... Esperemos ver a Sephiroth en alta definición. Bueno, de momento uno lo ve en película. Pero sí, esperemos que sí, porque sería, vamos, para los fans, sería un auténtico regalo. Pero no nos vamos a ir de Final Fantasy, porque yo también voy a soltaros un... Y encima me voy a quedar en el 7. No sé si os lo habéis pasado. No. Gracias. Hola. Que nos va a hacer de Fokker la venganza. Ahora. Sí que voy de Fokker, porque este es un jefe que todo el que lo haya jugado se va a acordar. Es de los primeros. Yo creo que es el primer jefe que nos hace tener que, como se dice hoy en día de manera cool, farmear. Farmear. Perdóname. Perdona, es que no. Me acabo yo de pillar. Nos quedamos años atrás, ¿no, Rafa? No, esto tiene algo que ver con lo de la granja esta de Facebook. No. Hoy en día los guays dicen farmear. Yo sé que farmear es ponerte a combatir y entrenar y subir de nivel. Lo típico que se hacía, ¿no? Vale. Hoy en día es farmear. Bueno, ya, eso yo lo veía, un amigo mío lo hacía y digo... ¿Sabes que estás tirando tu adolescencia? Pues. Y me decía, pero mola, tío, mola un huevo. Está súper guay cuando va y luego le pegas 2 leches y te lo liquidas. Pues este yo creo que es el primer jefe de Final Fantasy VII que te obligaba a ello, y encima en un recinto que no había mucho para hacer. O sea, que tenías que encima calentarte la cabeza. Era una puerta que le aparece una cabeza con 2 brazos y no había Dios que lo matara de primeras. O sea, empieza a hacerte hechizos de estos que... te dejan a lo mejor a un personaje con una unidad de energía o cosas así. Y nada, tú podías coger guías, podías coger estrategias, podías ver rutinas, pero al final o te ponías a entrenar en la sala anterior a esto o no te lo cargabas. No sé el nombre verdadero, en todas las guías, todo demás, se conoce como el demonio de la puerta. Y el que me esté oyendo yo sé que se está acordando y se está cagando en más de uno y en más de dos. O sea que... Y no es un jefe final, es un jefe de... medias del juego, pero que algunos tienen la misma validez que uno final, porque incluso en el 7, alguna arma que otra, que son otro tipo de jefes finales, costa más de derrotar que el propio Sephiroth. O sea que ahí lo dejo. ¿Quién sigue con este...? Hombre, yo os quería sugerir uno que también me gustó muchísimo. Fue el jefe final de Bioshock, Atlas. También es bastante... bastante... ¿No habéis jugado? A ver, si habéis llegado al final... Lo jugué, pero no me gustó el juego. ¿No te gustó mucho? A mí me pareció... Está muy bien, el juego... A ver... No digo que esté mal, es una maravilla. A mí no me... No te llama la atención. Claro, no. Es un juego que a lo mejor peca un pelín de largo al final, porque se estira como un poquito, pero el monstruo final es cojonudo. Se llama Atlas. En realidad es... Bueno, es que no quiero tampoco reventarle a nadie... Por si no habéis jugado, es un juego relativamente reciente, con lo cual, si estáis jugando ahora el Bioshock Infinite y no habéis jugado al Bioshock anterior, es obligado. Si os gusta Infinite, os gustará Bioshock, el Bioshock original. Y el personaje final pues recuerda mucho, la ambientación es un poco tipo Metrópolis. La película de Fritz Lang, no sé si a lo mejor la estética, pues recuerda un poquito a eso, ¿no? Está con los brazos en cruz. Es un personaje misterioso que tiene que ver con la trama, durante la trama, y sorprende muchísimo al final que sea este el personaje que realmente es. Y la verdad es que es un animal, la verdad es que es un tipo musculoso que lleva grandes cantidades de Adam en su interior, que es la sustancia que otorga los poderes en Bioshock, las habilidades. Perdón. Y bueno, es un personaje también memorable, como colofón también de Bioshock. Es un buen rival al final. Rival, ¿no? Y duro, duro de pelar. El tío cuesta. Sí, porque un juego como este, si no tiene un jefe final... No, es por eso. Tiene un genial principio y un muy buen final. No le pase como Deus Ex, que tiene unos jefes que no están muy bien planteados y termina un poco por fastidiar un pelín el juego en algún aspecto. Señor Villa, ¿más tipo de duros? Pues nada, para terminar... Ya saltamos a la generación actual, que está ya a punto de casi de expirar, por decirlo de alguna forma. Y nos quedamos en la 360, en Gears of War Judgment. Uh-huh. Y no te quejarás que hoy no te he sacado ninguna capucha. No, hoy... No te quejarás. Hoy yo sabía que las hormonas iban a salir por algún sitio. Hombre. Pero bueno. A la vista estás. Y nada, decir el general Karn, que es... Hay un dato curioso sobre este bicho. Porque es, digamos que debido a una deformidad suya, no podía ser un gran soldado y demás. Y vio a un bicho que se llama Shiboleth, que quien lo haya jugado es la araña que lo acompaña. Ya que pareado me ha salido, tío. Sí, un crack. Y nada, la encontró herida, digamos, la curó y tal, y formaron como un equipo. Y entre los dos son... una fuerza destructora bestial. Y que a mí, personalmente, y a mi compañera de batalla, nos está costando Dios y ayuda poder herirlo. Ya no ganarle, ni derrotarlo, ni nada, sino herirlo. Simplemente. Tendrás que esperarte a que una figura misteriosa te tire un bazooka, como Resident Evil. Esperemos. O un martillo del Alba o algo de eso, pero vamos, lo dudo. Martillo de Thor. No, el Hornet no lo quiero. ¿Cómo? ¿Lo has dicho? ¿Hornet? No, bueno, este juego... Por ejemplo, estoy jugando a Space Marines, que bebe un poco de Gears of War, bastante. Sí. Y suelen aparecer... Tú lo notarás. Suelen aparecer jefes que son de este tipo que tú estás diciendo. Burradas que dices... Ya solo con verlo dices, no. ¿Por dónde le echo mano? Pero es que ni el del primero, Ram, ni Scorche, que es del segundo, ni la Reina Mirra, que es del tercero, vamos, es que ninguno, tanto como este. Este sí que es un final boss en toda su esencia. Voy a decir, ¿eh? De esos de mandos por la ventana, consola, tele, gente que sofá... Se pensará que... Llamada a la policía. Llamada a la policía que no me contengo. Ya no puedo más. Sí, sí. Vamos a poner una colecta para que nos compren mandos. Porque la gente se va a pensar que estamos todas las semanas comprando uno nuevo, ¿no? Oye, que mucha gente descubrirá nuestras casas y estará ahí pendiente a ver lo que cae. Vamos a poner un crowdfunding. Luego la reventa. Sí. Bueno, pues yo ya me quedan también poquitos. Señor Rafa. También tiene alguno más. Yo apuntaría, por ejemplo, buenos que también se me viene a la cabeza, recientes además, que se pueden ahora fácilmente encontrar, El Dead Space también me gustó mucho. Un poco, quizá un poco tópico, pero el porque quizá no era el, no, el tópico en cierto sentido, pero luego por otro lado el tema de que fuera la efigie, que fuera esa especie de ese monumento alienígena que tiene capacidades para modificar a otros seres y tal. La verdad es que está muy bien, muy planteado en ese sentido, porque recuerda un poquito, es como la versión macabra del monolito de las películas de Kubrick, de 2001. Es como una especie de versión retorcida. Que mezcla pues en los universos de Alien y 2001, etcétera. Entonces, ese final me gustó porque... No sé si lo jugasteis, pero... Yo estoy en ello. Hoy me estáis spoileando de una manera... Bueno, tranquilo, que no sale la efigie con patitas y te va a morder. No, eso no. No pasa. Te hace spoiler que te ha soltado, madre mía. Nada, yo voy a vender juegos, solo digo que ya me habéis tirado dos o tres ya que no... No, pero mira, merece la pena, ya sabes que es bueno. Ahora te merece la pena llegar al final. Si te cansas a la mitad del camino y dices... ¿Y si me atrevo? ¿Y si el final es un coñazo? Y dices, pues no. Que sepas que el final está bien. Nada, probaremos. En esta generación encima tener un buen final. Efigie y sus aberraciones. No, tranquilo. Pues nada, y ahí me quedan dos. Uno lo voy a pasar muy por alto, porque quiero que la gente, si no lo ha probado, no quiero fastidiarse lo que es The Boss de Metal Gear Solid 3. Tú, sobre todo, Rafa, sabrás que este personaje hemos tiene... Hemos coincidido totalmente, además. Tiene mucha más mandanga de lo que en un principio parece. Es un personaje esencial y es uno de los mejores finales, de los jefes finales que he visto. Además, una chica. Que normalmente por lo que sea, pues este mundillo no siempre ha sido un mundillo estereotipado, bastante masculino, pero en este caso Kojima vuelve a darle la vuelta a la tortilla y plantea una jefa final en lugar de un jefe final, y vaya jefa final. Vaya momento que hay que tomar la decisión, y no te queda otra, pero sí. Nada, no vamos a andar mucho, que este lo tiene que probar la gente. Sí, no, vamos, para cualquier persona, cualquier gamer que le guste a lo mejor los juegos un poco de sigilo, acción, y luego que tengan un planteamiento muy muy particular, tiene muchísima personalidad. Son esos juegos que hacen que los otros quieran ser como él, quieran ser como ese juego. Nada, ya os decimos que no vamos a andar más, porque lo tenéis que probar. Y ya me despido yo, por lo menos, con la cabeza de pirámide de Silent Hill 2. Para mí... El más feo. Lo más grotesco que he visto en un videojuego. Aterrador. Y que más me sobrecoge a mí, al punto de que o juego a este juego con alguien, o no puedo jugar. O pañales. Mm-hmm. No, pañales no, porque es que no pienso jugar eso. O sea, así de claro. Es verdad, eso tenemos que comentar alguna vez en algún programa. Juegos de miedito, de esos que tienes que jugar con alguien, porque solo... está jodido jugarlo solo. Y aún así juegas con alguien y no te mola cuando te pasan el mando. Es un poco triste cuando pasas de los 30 y dices... no puedo jugar, son las 12, la luz está apagada y oigo ruidos. No me gusta. No me gusta jugar esto solo. Este personaje también no queremos desvelar demasiado, porque cada versión de Silent Hill tiene un significado, y lo bueno es que lo viva cada uno como quiera, y sobre todo que se... Ahora su manera. Ahora viene también el primo lejano de para MGT en el juego nuevo de Shinji Mikami, en Devil Within, que Devil ya Within. Se pueden ver los vídeos, por internet ya se pueden ver los avances y algunas imágenes, y hay un personaje que vamos... Un primo hermano. Yo diría que será el mismo diseñador cuando te descuidas. Desde luego. Pues si no tenéis nada más, yo creo que podemos leer el último bloque de comentarios rapidito, que estamos terminando. Así que voy rápido. Pepico nos contaba que le gusta Ganondorf, The Ocarina of Time. Pedro Lara nos dice: llegué sin raciones al Rex en Metal Gear Solid y me costó Dios ayuda derrotarlo. A mí Tony, también, que lo sepa. Sí, es tremendo. Tony, no puede haber ninguno más mítico que Psychomantis, que te moviera el mando, que te leyera la mente y sabiendo tus juegos favoritos. Uno de los bosses que más recuerdo, y el homenaje a Alien de Giger en el primer R-Type, mítico por mil. También. Muy bueno. Eso es muy bueno y ultra, ultra difícil. Seguimos con más. Javi Andrés nos dice: Sephiroth de Final Fantasy VII, ponía los pelos de punta y comparte color de pelo conmigo. Bueno, allá es. Víctor R. Pardilla, sin duda el Metal Slug. Mi querida Patricia Simmons, coincide conmigo en el tema de... Me dice, evidentemente, cabeza pirámide, legendario. Roberto Pastor, Mr. X de Steve for Rage, otro grande también. Game Museum, Kefka de Final Fantasy VI, me encanta de que su motivación sea simplemente estoy loco, te lo hemos dicho antes. Señor Lo Peor, cualquiera de los colosos de Shadow of the Colossus. Todos son jefes finales a su manera. Vagonez nos dice un mensaje un tanto raro: stop, Palacio Visari, stop, modo élite, stop, Killzone 2, stop, la madre que lo trujo. Ah, bueno, sí. Sí, pero usa el... Yo supongo que es por... El lenguaje este, ¿cómo se llama? Sí, bueno, es como si fuera de Telegrama, pero vale, el caso es... Es que soy... Yo creo que lo dice que... Yo creo que se lo odia tanto porque a mí me costó también, Dios de ayuda, poderlo ganarle. Era odioso, ¿eh? Tenías que tener, bueno, una tranquilidad y para ver la estructura que sigue, el patrón que tiene, es puñetero, ¿eh? Puñetero como el sol. Nada, ya comprendo un poquito más... No, que nos dice, pues yo voy a dar dos categorías: como carismático Sephiroth, ejemplo de cómo empatizar y odiar a un boss, y como nivel de hijo putísimo mayor, Darth Vader en Empire Strike Back de NES, odioso, asqueroso, ultrajante y desesperante. Se ha quedado a gusto. El juego así era, el juego ya era así en general, era super chulo. Madre mía. También. Esquiguso, de los últimos, o Skyguso, de los últimos, el que más me cabreó y costó fue el jefe final del último Mortal Kombat, que es Okan. El amigo Villa también nos dejó. Comentario. Ah, deja un comentario. Shogun Ninja Gaiden, no hace falta decir mucho más. Pero Sid nos vuelve a decir el tema de Shiva, pues nos dice que es el puto amo, obviamente, a mí me dio esto para el otro día. Y Vagonez nos dice también: debo confesar que cualquier Joker en cualquier plataforma duele darle chicha. Y David Valero nos dice: arma esmeralda de Final Fantasy VII me hizo apretar el culo, pero bien, es el jefe. Así que con esta última palabra nos quedamos, que era el motivo de hoy. Sí, sí. Y nos vamos a ir ya a Villa. Pues nada, ¿despedimos? Sí. Pues sí, nos vamos ya. Hemos terminado el programita de hoy, que ha estado bastante bien. Y me despido, como siempre, de mis compañeros. Por un lado, el señor Rafa. Volveremos a ver muy pronto, la semana que viene, si no pasa nada. Y en mejor estado de salud. Bueno, aunque esta voz también, voz sensual. Cama, con la cama y frenador, no hay otra. Y antibiótico. Drogas legales por un tubo. Por un tubo. Bueno, hasta la semana que viene. Señor Villa. Dígame, jefe. Semana que viene más y mejor, ¿no? Por partida doble. Siempre. Si no pasa nada. Siempre. Pues eso, semana que viene volvemos el lunes y el jueves, como es habitual. No os vamos a adelantar mucho todavía. Y nada, y decir que mucho Elche, a ver si subimos a primera esta semana. ¡Hala! ¡Ole! ¡Hasta luego! Como los jefes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Thank you.